anunciarles que este sábado 16 voy a estar por primera vez con todo mi staff en la discoteca de los artistas, Berimbau Sur, presentando un show a uno que no te lo puedes perder, con uno de mis éxitos que dice: por la noche no sueño y todavía no entiendo. O esta que ya se fue viral en TikTok que dice: dime si le dijiste a tu mamá que yo soy la peruana de bajita estatura, de pelito violáceo, la cara. O este fico Michelle Seifer y Gleison Reñé que dice: perdónate, ¿para qué? Para que vuelvas a fallar. No te lo vayas a perder, que ese show va a estar pero espectacular. Te veo, Berimbau Sur. La disco que está de moda, Berimbau Sur de Mala, trae por primera vez a la cantante que se hizo viral en TikTok. Sí, Sahal, la mujer reparto. Nos vemos este sábado 16 de noviembre en tu disco de moda, Berimbau Sur, Mala. Animación, Leo. Y en las mezclas, DJ Jaco. Accede a entradas libres a través del QR. La primera vez nunca se olvida. Berimbau, la verdadera diversión de los sábados. Todos los éxitos. En un solo dial. 106.7. Interactuando contigo. Radio Fama. Ya fui al doctor 6 veces y me repite que me ve fenomenal. Pero a mí me parece, ay, que ese doctor es muy poco profesional. Y eso ya me cansé y me autodiagnostiqué que tengo un problema extraño, que se llama tu alfa lejos y te extraño, que tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara, una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decirte amo y tener miedo, que no digas yo también. ¿Será que no quiero que encuentren la cura de lo que yo tengo? Porque si me quitan esa enfermedad me muero. Y yo ya me resigné, ya no quiero tratamiento. Si estoy enfermo de amor, pues que me dejen enfermo. Y de eso ya me cansé y me autodiagnostiqué que tengo un problema muy extraño. Lejos y te extraño, que tengo una bacteria muy rara, que se llama no puedo olvidar tu cara, una enfermedad que no entiendo muy bien, de querer decirte amo y tener miedo, que no digas yo también, yeah, que no digas yo también. Que no digas yo también. Que tengo un problema muy extraño, que se llama tú estás lejos y te extraño. Fama, fama, fama, fama, fama, fama. Radio Fama, interactuando contigo.